instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. ¿Alguien les ha... Muy buenos días. Una vez más arrancando este programa que íbamos a llamar Base Fuerte, tercera temporada. ¿Cómo están esos verbos, Rey? ¿Cómo están esos verbos? Full verbo. ¿Aló? Full verbo. Se compró la virome verde. Era con verde el asunto, ¿no? No, más rojo. O menos, no, con verde. Señorita, verbo rojo siempre era el sustantivo. Verde. Claro. Iba a decir por qué. Rojo, pero... era la calificación de la maestra. Pará. Verde, siempre verde. Siempre verde. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Negro, todo perlas. Bien. ¿Yo? Obvio. No, el único. ¿Para que la el único, el inigualable? El loco Brownie. ¿Cómo era? Era donde la reja. La reja. ¿Todo bien? Buen día a toda la gente que nos está conectando, que nos está esperando ya. Porque sí, teníamos ahí 15 personas ahí esperándonos a que arranquemos. Ah, tomá mate. Así que gracias ahí por los que están siempre conectados, siempre con la buena onda. Y nada, arrancando. Los 15K. Bien. Los 15K. Sergio Amado, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Maxi? Bien. Acá disfrutando un día más, ya despidiendo el inviernito, pero una mañana fresca, hermosa. Y bueno, preparados ahí para disfrutar este ratito lindo, donde vamos a estar aprendiendo acerca del tema de hoy, que es el Evangelio, con nuestro amado hermano Pastor. Con nuestro amado Pastor. No, ya lo dije. No sirve para el misterio, loco. Échenlo. Bueno, el juego que teníamos para hoy. Todo es fuerte. Capítulo spoiler. Todos los spoilers salen. Todo un misterio trabajado ahí. Se cancela el juego. No salió. No salió el nombre. Comenten, no, sí, si escucharon salió, el nombre sí, del que viene. Sí, que salió. No salió. No salió. Ya está. Está en camino nuestro hermano. Yolito, ¿todo bien, amigo? Quise acordar a... Si tenés la chapita de Pip. Hola, contento de estar acá, de compartir con nuestro hermano. Así que nada, contento de estar una vez más. Escuchame, Yolito, vamos a hacer un... Antes de que venga nuestro pastor y amigo... Metemos ahí un... 3 resultados del fin de semana más. Porque hay resultados para tirar, ¿no? Hay resultados hermosos. Ya, de una, arrancamos. Hubo empates. Estamos lindos. Ahora, ¿tres valido ya? ¿Eh? ¿Tres? Tresitos, tranqui. Melania, buen día, ¿cómo estás? Oli, ¿todo bien? Bien. Yo todo bien. ¡Ay, Dios mío! Me hizo acordar. No, no voy a decir nada. Nada, estoy un poco... entusiasmada, pero más allá del programa, todo, necesito que ya nazca mi ahijado, ¿puede ser? Chequeamos. Porque es mi primer ahijado, necesito que ya esté acá. Presente, ¿puede ser? ¿Vos sí que va a venir a la radio? Va a venir Dani, obvio, con el bebito, porque ahora la estamos aguantando, porque bueno, obvio, está embarazada. Sí. Ponele que un mes más, porque decís, sí, bueno, obvio, posparto. El posparto igual sigue bastante, pero digo, herida de cicatrices. De cicatrices o no, puede o no, ser que no. Puede ser. Así que en caso de que sea por cesárea, Dani, si me estás escuchando, un mes te damos, ¿sí? Después, si no es... Al otro martes te quiero acá. Oh, literal. O sea que para el programa de cierre de año... Sí, che, sí. ¿Qué vamos a hacer para cerrar el año? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer para cerrar el año? Un asado. Bueno, sí, me gusta. ¿En vivo? ¿Y yo te lo hice? ¿En vivo? ¿En vivo? No, un poco de alabanza, ¿no habíamos dicho? Puede ser, no sé, chequeamos ahí. Un poco de alabanza. ¿Sabes? Pero que está... en ese orden, afuera, charlamos ahí con... ¿Sacamos parrillita? Que se vea el humito. No. ¿No? Es un montón. No, pero sí podemos... Programa en vivo en el anfiteatro. Pum, lo dije, lo pensé. ¿Qué dicen los comentarios ahí? Igual... ¿Qué dicen los comentarios ahí? ¿Es una buena idea? Yo, estamos flasheando que somos Luzu. así que es la voz de la razón un poco, María Esquivel. Siempre. Chequeamos, chequeamos. Gastón Bulacio, sí, siempre, Gasti. Así que bueno, a ver qué opinen, chicos. Claro, Gasti sería Gasti, el paradero. El que pone orden en el medio del desorden. De toda esta locura. Parte del equipo. Qué gran. Gasti, ¿cuándo venís? Bien. Nada, eso. Buenísimo. Todo bien. Entonces, todo bien. Todo bien. Perfecto. ¿Estás bien? Sí, sí, flama. Buenísimo. Yo la siento como muy arriba hoy. Sí, sí, sí. Viste que el martes como... pasado estábamos nosotros dos, no, allá. No, es que estaban así, pum, pum para abajo. No, tiene que... Dale, loco, son las 9:20 de la mañana. Cuesta. La gente está levantando. Lindo programa el martes pasado. Vamos. Todo hermoso, todo muy hermoso, lindo. Todo hermoso. Y si quieren ver los programas anteriores, ¿cómo tienen que hacer? Va a estar complicado. No, si quieren ver los programas pasados, tienen que entrar a nuestra... A nuestro canal de YouTube, de Base Fuerte, hay una partecita ahí que dice vivos. Vos entras ahí. Igual, si quieren ver el último, pueden entrar a Instagram en el link que está todos los... en el único link que hay, ¿no? Básicamente están todas nuestras redes sociales. Y hay una partecita que dice mirar nuestro último programa, ahí les va a saltar. Impresionante. Espectacular. Qué también nivel. Le mandamos un saludo gigante, obviamente, bueno, a mi mujer que está ahí en el hospital esperándome, dentro de un ratito voy para allá. Y a Mía. Ya será hoy. Re intensa. Ansiosa. Y también a Mía, que es parte del equipo, así que estamos esperando a que podamos estar que todos venga juntitos. Va a estar hermoso eso. Bien, también le damos un saludo gigante a Marcelo, que hoy nos está haciendo el aguante acá. Buen día, Marcelo, espero que estés bien. Nos está porque el pulpo se tomó vacaciones. El pulpo nos aguanta más. Pero bueno, nos quiere rajar el pulpo. Sí, yo creo que nos está escuchando el pulpo igual. Obvio. Espero. Desde las playas blancas con aguas turquesas, palmeras, coco en la mano. Claro, con un coco en la mano el pulpo ahí. Es un crack. Así que le mandamos un saludo gigante. Y bueno, déjame contarte que nosotros somos Base Fuerte. Y somos de miembros de la iglesia Inca, que está ubicada en Necochea 4280, en el barrio El Dorado, acá en Quilmes. Déjame contarte que los días de culto son los días domingo 10 de la mañana y los miércoles 19:30. Nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo. Así que, sin más, vamos al primer tema. Pará, ¿me dejas mandar un saludo? Dale. Primero quiero mandar un saludo a toda la gente que está conectada. Bien. Para que deje sus mensajitos, para que deje su like, porque eso nos suma un montón. Y que lo comparta. Me encanta porque no es más hater. Porque, ¿de qué cosa? Primero era porque todos ustedes que están ahí conectados y no nos siguen. Y hoy está. ¿Para qué están llegando los mensajes? Está. Me gusta esta nueva onda del negro. No, ahí van dejando los mensajes. Dejen su mensaje, su saludo y compartan. Ahí tiene una flechita hacia la izquierda, si no me equivoco. Sí, hacia la izquierda, que dice compartir. Ahí pueden compartir y mandárselo a sus compañeros de WhatsApp, lo que sea. Y también mandar un mensaje a nuestra pastora Ángela, que me dijo el sábado, yo los escucho de las 9 hasta las 10 nomás. ¿Qué? Sí. Qué grande. Yo le dije, pero pastora, cuando nos ponemos a hablar cosas serias... Nah, claro, de 9 a 10. No se asuste, pastora, que de 10 a 11 abrimos la Biblia. Claro. Claro, una genia la pastora. Me dice, ay, me encanta cuando hablan de los himnos y de las cosas antiguas. Un saludo grande. Así, pastora, le mandamos un beso grande ahí. Y bueno, gracias por escucharnos. Qué grande. Y un saludo a Tati, que hoy está cumpliendo años. ¡Un saludo a Tati! No, y a la conectada. Connie. A la Connie, saludito, a la Connie Chin. Así que bueno. Bien. Estaba trabajando hoy, me parece. Hoy laburó. Bueno, le mandamos un beso gigante a la Tati. Si está en el buffet. Así que bueno. Tenemos hoy para para los los que somos de evangélicos. Hoy viene. Igual ya fue, ya salió. Ya no, tenemos. ¿Se acuerdan? Bueno, los que nos van siguiendo en programas anteriores van escuchando acerca del proyecto camión que teníamos. Pues dejó de ser proyecto. Tenemos un. Es una realidad. Terrible camionazo. Ahí, para la gente de la radio que por ahí estás escuchando en el taller o en tu comercio. Nosotros los cristianos le llamamos testimonio a las experiencias de vidas que tenemos y respuestas de parte del Señor, porque al día de hoy Dios está sentado en su trono, Dios escucha lo que le pedimos conforme su voluntad, y si nos escucha, Él nos responde. Y nos respondió de una forma impresionante, pero lo quiero contar después de la tanda musical. Por favor, vamos a ver. Y Él es el oso de mí. Su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por tu presencia, y al estar aquí reconozco tu amor, cuán grande es tu afecto. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X @basefuerte. que va. Este es el que va, este es el que va. Yanito, tenemos novedades del fin de semana. Sí, pasaron cosas hermosas. Pasaron cosas buenas. Paredes dio un partidazo este sábado, el domingo a las 2 de la tarde jugó Boca. Hubo una victoria. Elena aprendió a decir Boca, Boca, Boca. Yo, ay, ese le va a gustar el padrino. Perdón, me metí en la cortina. Ah, ¿sí? Boca, Boca. Bueno, Boca ganó 2-0, le ganó al Aldo Civi. La princesa que vos bueno. querías, la princesa que te voy a dar. Pero aparte no sé de dónde lo sacó posta, porque tampoco... Naita. ¿Será que Naitan le enseñó? Sí, Naitan erró usted. No. No. ¿No? ¿Naitan así? Bueno, no sé. Viendo shorts. O vos, fuiste vos, ¿no? Ah, encubiertamente. Ya, y bueno, gol de Di Lolo, gol de Battaglia, goles de cabeza. Escuchame, nos estamos haciendo fuerte de arriba. Eso está que, bueno. Que era algo que, no, que Boca había perdido. Sí, sí, sí. Lindo centro, recuperación del chileno, centro y gol de Di Lolo. Guarda que el chileno está empezando a dar su fruto, Está ahí tanto que... recomponiéndose. Y casi que sale, pues está ahí medio tocado, pero jugó. Después, por otro lado, tenemos el partido de River, que le ganó 2-0 a San Martín. Está ahí medio luchadito, pero después lo terminó ganando San Martín del Pipi Romagnoli, que está ahí peleando el descenso. Se están por ir, aparentemente, si siguen así. Por otro lado, Racing, le mandamos un saludo a los hermanos Silva, a nuestros pastores. A nuestros pastores. Eso también me dijeron el sábado, me tiraron una indicación y me dijeron, hablen bien de Racing. Okay. Hablamos bien, lo que pasa es que siempre Racing no se deja. Ah, no, pero para... Pastora lo dijo creer. Él, pastor, él no, lo dijo. No, no, fue el pastor. ¿Podemos borrar eso, Marce? No, porque ¿qué pasa? Racing iba ganando 1-0, me doy vuelta, y pum, se lo dieron vuelta. ¿Cómo es posible? Igual arrancó ganando Unión y le sacaron el gol a Pitón, que ese supuesto obstrucción. Dale. Bueno, pero son las reglas, mi rey. Reglas son reglas. Estamos en época de bar. Bueno, y terminó metiendo un golazo Mura. No, golazo. Me hizo acordar a Shevchenko en el Mundial de Sudáfrica. Zarpado. Y Independiente empató 0-0. Partido medio chato. Volviendo al fútbol. Está medio complicadito. Está medio complicadito porque lo que había pasado otra vez con Colo-Colo. Así que están ahí. No sé, con eso no pasó Naranja, ¿no? No, y lo suspendieron. Creo que lo suspendieron por 2 años. Pero... ¿A los dos? O sea, pero ya no fue. Se va a jugar ahora la... Pues yo escuché que iban a jugar allá en Chile. No, está suspendido. ¿No? O sea, los dos equipos... Ahora fue. Sí, sí. O sea, pasa, creo... Uy, no me acuerdo quién estaba. Está Atlético Nacional, si no me equivoco. Pasó directo a la semi. Entra Boca y River. Sí, sí. Sí, che, así pero... Que buena. Después, este jueves, de vuelta con las eliminatorias, y va a estar jugando Argentina contra Venezuela a las 8:30, con ahí Messi que parece que ya no... No me lo diga. No va más. No me lo diga. Le preguntaron a Paredes a ver qué pasaba y bueno, él decía que... No está preparado para eso. ¡Soltá! No, ¿cuándo fue? Ayer, el domingo a la noche jugó el Inter. Jugó la final, sí. Duro partido. Estaba ahí queriendo el empate, perdían 1-0, estaba queriendo el empate y en 5 minutos le metieron 2 más, 3-0 abajo, perdieron la final contra el Seattle. Así que cosas que pasan. Escuchame, ¿de Crucero al Norte sabes algo? Está en Corriente. Es todo lo que voy a decir. Así que bueno. Muy bien, ¿tenemos algo más? Bueno, dijiste que esta semana juega la selección. El jueves, sí, sí. ¿Qué hora dijiste? A las 8:30. ¿8:30? Ay, tempranito. Pinta faltar Venezuela. A... Pinta. No, a la noche. Siempre juega a la noche, tarde-noche. Claro, pero... Pinta faltazo. Pinta faltazo. Sí, el último partido de Leo. Sí, bueno. Ay, también le mando un saludo a mi amigo Soto, que es hincha de Racing, que andará ahí, Sotowski. Que anda allá en Polonia. Ayer. Uy, se conectó un Silva. Oh, ah, ya. Saludito. ¿Quién fue el que habló mal? De Racing. Yo no. Acá nadie habla mal de Racing. Bueno. Yo hablo mal de Racing. Rescátense. ¿Está mal? No, que está, no está no, no, Racing también. No hablamos mal de Racing. Hablamos muy bien de Racing. ¿Eh? Bueno. Nadie, todo no, boca a boca, siempre me deja la pastora. No, no se habla mal de ningún club. Solo de River. ¿Dónde está? Solo de River. Un saludo para estaba ahí, no, lo borró, pero puso ahí como una I. Un saludo para tu mamá, Johnny, que está acá escuchándote. Sí, sí. Y bueno, decía un saludo para mi amigo Soto, que es hincha de Racing. Ayer arrancó la escuela la nena. Así que. Sí, parece que lo borró el mensaje. No, acá puso jajajaja. Ja, ja, ja. Se ríe. ¿Qué había puesto? Qué grande. No, justo capaz se le fue el dedo a una I. Pero bueno, estamos ahí expectantes a todos los equipos argentinos. Porque disfrutamos esto maravilloso que es el fútbol. Exactamente. Así que los chicos también estuvieron jugando ayer, creo. Estuvieron jugando cada lunes. Yo tuve ensayo. ¿No? Así que. Mirá. Lo siento. Que vos no podés decir nada. No, yo no puedo decir nada. No puedo decir nada. Bueno, pero estoy en recuperación. Así que. Recuperación mental. ¿De qué se está recuperando? No sé. Pero bueno, bien, Johnito. Está buenísimo. Muchísimas gracias por toda esta info. Y tenemos info, pero de lo que pasó el sábado. ¿Qué pasó el sábado? El sábado estuvimos de fiesta. Onda, onda, que volvamos a la cortina, porque si no... Para que, sí. Si no, no se pone el chip. Sí, sí, ahí está. Ahí va. Cerramos este segmento de deportes. Esto fue... Esto, con ustedes. Che, tenés que buscar un nombre a tu segmento. Simplemente fútbol. Choreado. Yo no sé nada. Creo yo lo único que sé es que amo el fútbol, dice Johnny. ¿Y...? ¿En qué estábamos? Estábamos aquí el sábado salimos, estábamos, mandamos saludos. Pará, ahí decía, dejamos un coche, ahí decía el Ernie que se la estaba tipeando en otra ventana y se le fue sin querer. Gracias, amigo, por estar conectado siempre los martes ahí siempre escuchando. Ahí. Y bueno, aguante Racing, loco. Siempre. Ponele. Yo miraba Racing cuando estaba el payosito Luguercio. Boca y no, sí, obvio, Boca, pero hacemos... Ah, sí, sí, le hacemos el aguante. Por el jugador que es Cristiano, ¿cómo es? El que es Cristiano de Racing. A Maravilla Martínez. Por Maravilla Martínez. Maravilla Martínez. Solo por Maravilla. Metió gol Maravilla el otro día. Es crack. Bueno, salimos con los chicos de Wilde. Estuvimos allá. Ahí estuvimos acompañando a la tarea que está ahí llevando adelante José Bogado. Mandamos un saludo a José, lindo que hay ya una preparación, ahí está, me está comentando Sergio, hablábamos con José, se está preparando para lo que va a ser el 26, ya. Sí, sí, ahora ya no falta nada. Sí, falta sí, dos semanas. Dentro de poco. Sí, sí. Pasó volando. Se fue volando. Parecía, hablamos con José la otra vez, creo, ¿no? Que, ¿cuándo en febrero fue que nos juntamos? En febrero nos juntamos ahí a planificar todo con José y lo veíamos lejos por ahí, ¿viste? Pero ya estamos. Y hay mucha expectativa en los hermanos de Wilde. Un saludo ahí al pastor Pedro, allá en Wilde. A los Ramones. A los Ramones, crack, los Ramones. Y hay mucha expectativa en los hermanos. Hablábamos de eso, de cómo están los hermanos dispuestos a servir ahí. Y muy lindo tiempo. Estuvimos ahí en la Plaza Santa María. Mauriño y Pilcomayo, ¿no? Pilcomayo. Ya me aprendí la dirección, ya está. Y estuvimos ahí compartiendo con los hermanos, hicimos un evangelismo puerta a puerta, casa por casa, ahí golpeando las manos, llamando, así que si nos escuchaste... Si escuchaste seguro, porque pintó batería todo. Pintó batería, pintó de todo, así que estuvieron ahí evangelizando un tiempo, después tuvimos un tiempo de música ahí en la plaza, un tiempo de compartir el mensaje de Jesús sobre todas las cosas. No me acuerdo del nombre del hermano que compartió. Leo, si hay alguien. Leo. Un crack, sí. Ahí un mensaje, sí, hablando del evangelio, súper presentando. Súper preciso, sí. Corto, ahí al hueso. Muy bueno, un crack. Muy bueno, un crack. Y bueno, nos preparamos para las campañas que van a ser del 25 al 28 de septiembre, sí, ahí sí. En la Plaza Santa María. Ahí vamos a estar pasando el flyer ya en estos días para todo el que se quiera sumar. A partir de las 8 de la noche vamos a estar ahí hablando de Jesús. Hermoso, va a estar muy bueno, así que los invitamos a todos los que son de Bernal, de Don Bosco, Wilde, Avellaneda, Sarandí, Lanús, Bernal Oeste, así que va a estar, no, Lanús está un poquito más lejos, pero bueno, si hay alguno de Lanús que quiere venir, bienvenido sea. Chingolo está más cerca, ¿no? Chingolo está más cerca. Sí. Así que le mandamos un beso gigante a todos. ¿Gleu? No, pero pará, hay otro que está entre Avellaneda y... ¿Qué más? No, más para acá. Herli. Herli. Está lejos. Está un poquito lejos, pero sí. Está ahí. Dominico, bien, Marcelo. Bien, bien, Dominico. Qué grande, quédate. Deja, Pulpo. Pulpo, quédate, no vuelvas, una semana. Pulpo, si estás escuchando esto, no vuelvas. No te queremos ver. Te rebancamos. No, aparecieron las amiguitas. Sí, porque me hace bullying. Claro, pero porque yo... hoy no vamos a escuchar a Mickey Mouse, pero no. Está Mickey Mouse por ahí. No. Sí, esa es. No, Marcelo. ¿Ahí está no cae? Sí. No va a pasar. ¿No va a pasar? Así no. Que, bueno, muy buena salida. Después, desde ahí nos fuimos para la iglesia y dio el mensaje José. Claro, vinieron todos los chicos de la iglesia de Wilde, de los jóvenes de Wilde, vinieron a llevar adelante la reunión de jóvenes acá. Estuvo muy bueno. Hasta Meli fue a la reunión. Sí. Sí. Meli estaba ahí. No, sí, pará, sí. Mari. No, bueno, es que estábamos juntas con Mari. Sí, vale. Y dijimos, vamos a la reunión, vamos, dale, sí, de una, y salimos. Y la voy a poner en compromiso al aire porque tuvimos un compromiso juntas. Sí. Vamos a empezar a ir a la reunión de jóvenes. Porque somos jóvenes. Claro, obvio. Obvio. ¡Qué duda cabe! No hacía falta aclararlo. Bueno, un poco viejas nos sentimos, pero queremos ir. No, creo, no importa. Que le dé la cabeza para otra cosa. Bien, no, bien, no. Pulpo, nos lo dejaste bien. Ay, entrenado. Lo dejó entrenado, no puedo creer. Sí. Qué hermoso. La traición. Así que bueno, un saludo para Julieta. ¡No! Ahí está. No, no puedo creer. Un saludo para Julieta Esteiro. Buen día, hermanos. Dios los bendiga. Y de paso voy a empezar a saludar, sí, porque acá nadie saluda. Nadie son saluda. Unos maleducados. Bueno. Bueno, Maru, obviamente, del inicio, re manija estaba. O sea, no habíamos arrancado y ya estaba. A las 8 estaba conectada. Impecable. ¿Cuándo arranca? Sí. Igual que Gasti, un saludo para Gasti. Marco Valenzuela, buen Marquitos, día, bendiciones. Amigo. Abrazo a todos. Martín Pascual, que es el Pascual número 2. No lo conozco. El Pascual Blanco. Ángela Armenia dice, buen día chicos, bendiciones, hoy los escucho en mi casa mientras tomo unos mates y lavo ropa. Bien ahí. Nos mandó su fotito ahí en Generación Has. Es un excelente día para lavar ropa aparte, porque sí, con todo lo que llovió. Patricia Torres, buen día, Dios los bendiga siempre a todos. Karen Cardoso, un abrazo. Paréntesis, Patricia, sí, Torres. Sí. Es tía nuestra, mía y de Dani. Ah, es de Dani, obviamente, sí, por parte del padre. Así que le mandamos un saludo gigante. Un saludo especial. Que está pidiendo cosas del merch. Así que bueno, vamos ahí gestionando. Meta. Ahí hay stock. Así que hay stock de buzos, de gorras, de stickers. Hay un montón de stickers. Remeras. Sí. Después, recepción con Adu. No sé quién. Soy es. Emma. Ah, soy Emma. Más abajo. Emma Ramírez. Buen día, chicos. Dios los bendiga. Un abrazo. De aquel primer base fuerte. Mirá vos. Tiene que venir un especial retro también, como los jóvenes especial, que vengan. Especial base fuerte inicios. Ahí va. Hacemos ahí un ahí Twitch con Damián Lugones desde España. Ahí va. No, se puede hacer una videollamada y que esté al aire. Bueno, Hernán Silva también. Bueno, Juli, que ya la nombré. Y Jorge David Almirón. No sé quién es. Para, sí sé quién es porque el sábado le vamos a caer porque obvio, tenemos un re cumpleaños. Yo no estoy invitada, pero me autopercibo invitada. Ok. ¿Está bien? Dale. Mandá un mensajito a Jorge David Almirón a ver si está bien lo que estoy diciendo. Sí, muy bien. Cumplió año nuestro amigo el sábado. Así che, que tenemos mucho conectados. Un montón. Y de paso les aprovecho a comentar que, como decía el negro, si aprietan el botón que dice suscribirse, nos ayudan una banda a las métricas, a poder seguir creciendo, ¿no? En esta comunidad que es YouTube, que es muy difícil. Sácalo, pero estamos. Chate, las métricas. Obvio. Ahora, tirate una fruta con el tema de lavar la ropa porque está horrible. No. Con Marcelo nos miramos con Marcelo diciendo como... ¡Ponele! Está más gris que... Bueno, no soy la persona del clima, chicos, o sea... Pero con las métricas, bebé... Bueno, nos ayudan. Bueno, nos ayudan a poder seguir creciendo. Y bueno, a dejar sus comentarios también nos ayudan, lógico. Obvio. Así que, y el tema del clima, no soy la chica encargada del clima. Deberías. Pero, es verdad, está nublado. Escuchame, ¿me dejaste un adelanto de lo que se viene? Antes, por favor. Antes de que sigamos desbarrancando. No lo puedo creer. Antes el negro seamos, quiere ser siempre el protagonista. ¿Te antes de que sigamos tirando fruta? Dale, a ver. Por favor, dale, dale, sí, metele. Nada, ahora ya me olvidé lo que se viene. No, este sábado tenemos mucha actividad. A ver. En nuestra iglesia vamos a tener la noche retro. Sí. Vamos a... Este sábado es. Si no, van al programa pasado... No, se me fueron los días mal. Yo pensé que era el que viene. No. Este sábado. Si van al programa pasado, hoy van a ver que estuvimos hablando un poquito y contando de lo que va a ser. Vino Gastón Álvarez, que va a estar predicando. Y bueno, uh-huh. No les adelanto más. Muy bien. Para que vayan, los y que vean. Puedan y vean. Sábado 7 de la tarde. Pero ese mismo sábado también, junto con Base Fuerte, vamos a estar dando talleres de evangelismo en la iglesia de Imca Monte Grande. Monte Grande. Allá. Monte. Para los lados de cerca, claro, está de Seiza, un toque estás. Antes de Seiza. Estamos claro. Más para el lado de... Uy, ¿cómo era? Bursaco. ¿Bursaco? ¿Qué? Sí, Bursaco, no. Sí, está en el mar, Bursaco. Lavallol. Y, para esos lados. Y aledaños. Así que vamos a estar ahí compartiendo unas enseñanzas. Lavallol. Sí, está todo junto ahí. ¿Sí? Está todo junto, sí. Sé que Lavallol... La rotonda divide. Dos estaciones antes de Monte Grande. Muy bien. Datazos. Datazos. Datazos. Por si alguien anda por aquellos lados. Y no conoce. Y no conoce, sí. O quiere ir el sábado. Escúchame, ¿a qué hora vamos a estar ahí? 3 de la tarde. Nos vamos a salir un rato antes, obviamente. Es que yo no voy a ir en realidad, solo lo estoy anunciando. Ah, ¿no vas a ir? No. ¿Cómo que no? Sí, porque toda la noche retro. Ah, pero, es verdad. Pero el próximo... Vamos a terminar tardecita y de ahí salimos directamente. Qué lástima que me da. Re loco ese chabón. No me quedó claro. ¿Qué pena? Estuve tratando de denunciar acá cosas serias. Qué pena que me da que no vaya el negro, chicos. Bueno. Sin comentarios. No va a estar el negro. Seguiremos. Bueno, seguiremos con nuestra vida. Un GPS para Mel, dice el Erdi. No tiene idea de dónde está. Bueno, si usted ve la presentación de Alf. Dice, yo claramente puse, no sabemos qué hago, pero está. Había que cubrir la versión femenina porque mía no está. Había que cubrir el cupo femenino, sí. Solamente eso. Había que poner. Bueno, vamos a estar este sábado, 6 este en Monte Grande. Mandamos un saludo a Marquito. Un saludo a Marquito, es ahí un crack. Un Marco. Dios mío. ¿Cómo estamos? Va a ser un programa más difícil. Bueno, dale, sí. Vamos a estar este sábado 6 en Monte Grande y el próximo sábado 13 también vamos a estar. Y en medio de eso, vamos a estar también en Sobrigues haciendo talleres de evangelismo porque somos así, re plagas. Olvídate, estamos. Madre, ¡qué buena definición! Qué plagas, buena, sí. Vamos a estar en Sobrigues del miércoles 10 al viernes 12. Vamos a estar ahí en Sobrigues haciendo talleres de evangelismo. También si hay algún hermano ahí, amigo conectado de Sobrigues. Vamos a estar pasando el flyer. Todo el que se quiera sumar es bienvenido. Un beso gigante a los Baez, Andrés. Paez. Siempre me confundo con Baez. Ah, nadie dice un GPS para Maxi, ¿no? Pará, bueno, pero recién. Bueno. Está muy en la defensiva esta chica. Sí, no, está allá arriba hoy. Baez es Gaby. Gaby Baez de Willem. Es por eso. Gabriela. Es mujer. Gabriela. Bueno, se me mezclan los apellidos. ¿No se me pueden mezclar los apellidos? No, pues sos el conductor. Ay, sorry. Ah. Ve hacia la luz. Pero bueno, le mandamos un beso gigante a todos. Pero bueno, eso. Así que lindo. Monte Grande, Sobrigues, Monte Grande va a ser el orden. Y Sobrigues va a ser 3 días seguidos, así que... 3 días al palo ahí seguido. Y no quiero adelantar nada, que lo voy a adelantar el martes que viene, pero el domingo 14 es la última salida de los trenes. Pero la vamos a desarrollar el que vino porque es mucha data ya para... Sí, es un montón de data. Mucha pero data. Bueno, que vayan ahí. Ya la última salida, ya o sea, pero salida. Pará, no es que porque dejamos de laburar. No es porque se viene... Se no, viene otra viene, etapa. Se viene salida. Exactamente. ¿Cómo se fue el año? Se fue el año. Como saben, si van siguiendo los hermanos de nuestra iglesia, más que nada, lo solemos trabajar por distintas etapas al evangelismo durante el año. No es que solamente son las campañas en verano, cuando hace más calorcito, sino que a lo largo del año trabajamos salimos, el evangelismo. Salimos al invierno. De distintos aspectos. Así que hacer talleres, trenes y demás. Muy bien. Bueno, puerta a puerta, cara a cara. Face to face. Bien, vamos al tema musical y volvemos en un segundito. Ahí está, mirá, ahí está el invitado. Para, ya está el invitado, ya sí, lo dijeron. Mirá, está atrás mío. Desde el minuto 3 lo dijeron, así claro, que... Claro, ya, o sea, uno viene haciendo sorpresa, sorpresa, pum. Viene el pastor Lázaro. No. Ese es tu marido. Ya está. Vos tenés que trabajar de él, desde tu casa. Encima, en la semana hablábamos con Mari, que le mandamos un saludo grande a Mari, y dice, avisale a Maxi, por favor, avisale a Maxi. Quedate claro, tranquila, pero nadie me dijo, avisale a tu marido. Claro. Bueno, gracias chicos. Eso vamos al tema musical, volvemos en un ratito. El codazo fue certero, esta vez dolió. Hey, foraceros, tienen algo para dar. No tenés idea, man, a quién acabas de chocar. ¿Quién vio? ¿Quién ha hecho esto? Y se fueron esos dos, pero falta el resto. A ese tipo le conviene que no te levantes. Este zamarreo me está gustando más que antes. No para la locura. Alguien no va a entender. La urgencia no me apura. Base Fuerte tiene todo lo que buscas. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Gomería El Galpón lanzó su propia línea de baterías. Baterías El Galpón. Reforzadas, diésel, GNC, para todos los vehículos. Baterías de calidad, al mejor precio del mercado y con un año de garantía. Chequeo gratuito de alternador y burro de arranque. Baterías El Galpón, Avenida Mosconi 2350, Quilmes. Teléfono 4200-9418. Deco Innovarte.

Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Box 1029. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Box. Instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha. Muy bien, seguimos. Uy, soy conductor. Ay, pasó. ¿Sos conductor? Me convertí en conductor. Oli. Pasaron cosas, ¿cómo va? Che, se siente bien esto. Tengo el control. Tengo el control. Bueno, ya está nuestro. ¿Sos una especie de Villarroel? Uy. Ah, no. ¿Podemos cortar esa parte, ¿verdad? Sí, la podemos cortar. Pero estamos en vivo. Bueno, un saludo para Andrea Barrio Nuevo. Buen día, chicos, bendiciones. Un saludo para Victoria. Los estoy viendo acá en mi trabajo. Dios los bendiga. Un abrazo, André. Y Elida Murciano también. Bendecido día para todos. Y también Alfredo Acosta. Buen día, hermanos. Está muy buena la radio. Que Dios los bendiga. Un crack. Ya está nuestro invitado. Está nuestro invitado. Ahora sí, está el pastor, amigo, siervo del Señor, hermano ahí que compartimos. Compartimos muchas cosas con el pastor, ¿te acordás? Un crack. ¿Cuántas tardes de adoración? Julio, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Muy bien, gracias a Dios. Contento, feliz, expectante. Sé que vine a una cueva de lobos. Me van a acribillar con preguntas. No, los veo todos los martes. Ah, un fiel oyente. Ustedes saben que los veo, los escucho. No, hay todos registro, los hay registro. Mando un mensajito y sé que son picantes. ¿Qué le parece el estudio? Bien, se hicieron chetitos. Ah, porque él estuvo en el... Son chetos. O sea, le estaba diciendo a los chicos, hasta los mates subieron de categoría. Bien. Mucha termostable. Me gusta eso. Marca. Full marca. Vale la pena venir más seguido. Pastor de la iglesia, no me acuerdo el nombre. Iglesia Bautista Quilmes Centro. Nueva vida en Cristo. Así que hoy tenemos una mañana bauticostal. Espera, es pastor de una iglesia bautista, pero el hermano pastor Julio es más pentecostal que unos cuantos, ¿eh? Así que a su nombre, hay que mirar a su nombre. Gloria. Arrancaba este corito. Arrancaba con todo. No, así. Tengo miedo que arrancar con un corito y después me salte con la historia del negro y claro. Si me pregunta de dónde salió, ni idea. Claro, mire, viene Julio cantando unos coritos y yo vengo con himnos bautistas, ¿viste? Claro, claro, el crossover. El crossover. Ahí peor, hago agua. Crossover, qué bueno. Así que va a ser un buen crossover bauticostal hoy. Hablando de bauticostal, saludos para Ricky, por ahí está escuchando, Ricky. Así que le mando un fuerte abrazo. Y bueno, también está haciendo un tiempo en donde esas barreras, no, esos paredones antiguos que había, es como que están cayendo. Y Dios hizo el milagro de que los pentecostales estudiemos. Y Dios hizo el milagro de que los bautistas tienen fuego. Así que qué bueno milagro que hace el Señor. Total. Apareció el calor. Hermoso. ¿Cómo? Bueno, obviamente, ¿pasamos la dirección del lugar de la iglesia? Sí, sí, la calle Mateu, 148, Quilmes Centro. Estamos ahí nomás. Así que sí. Un gusto y un privilegio poder tenerlo una vez más en nuestro programa, en Base Fuerte, obviamente. Y estaba hablando, justo con el corte, que Sergio le preguntaba acerca de... Creo que está saliendo bajito. Estás muy bajito, sí. No, o si no... Dejalo para Julio, claro, y venía este. Compartimos este. Ahí está. Ahora sí. Pero tenía rico perfume, por eso le pedía... Así, mirá. Me siento notero. Ay, es muy bueno. Es un superpoder. Polino, ¿no? No, Polino no. Ninguno de los que está en la calle hoy. Por la duda. Robertito. Basta, chicos. Dios mío. Sí, chicos. Gasti. Gastón, te necesitamos. No, que justamente estaba terminando, mandamos a la pausa y Sergio hablaba de acerca de las preguntas con respecto a lo que era el merendero y esas cosas. Como para arrancar y que la gente vaya conociendo bien, el sí. labor que vienen haciendo. Bien, venimos trabajando durante todos los sábados, de 4:30 a 6 de la tarde. Entregamos viandas, entregamos la merienda, pero en viandas. ¿Sí? El merendero se llama Por Más Sonrisa. Y gracias al Señor, comenzamos ahora unos 3 meses y ya tenemos 45 personas fijas, 45. Wow. Estamos dando 45 porciones fijas. Mirá vos. Todos los sábados. Qué lindo. Con el proyecto de arrancar prontito, arrancar 3 días a la semana más el merendero, pero con comedor, entregando comida. Muy bien, muy bien la visión. Esto es ahí en Mateus. Mateus 148, sí. Buenísimo. En realidad la dirección es Moreno 97, porque es al costado de la iglesia. Sí. Es un predio parte de la iglesia que lo vamos a trabajar. ¿Dónde está la canchita? Claro, sí, sí. Está el portón. Claro. Es paralelo a Irigoyen. Claro, claro. ¿Y eso cómo lo llevan adelante el trabajo? ¿Es solo darles de comer, poder compartirles algo, un mensaje o...? ¿O cómo lo llevan adelante eso? Mira, en principio nuestra idea es, sí, obviamente siempre de dónde está y poder darle un mensaje, pero es más personal el mensaje. O sea, esperamos que abran el corazón, pero lo que nosotros estamos ofreciendo o sí damos es desde el amor, ¿no? Desde un abrazo, un cariño, un gesto. Abrimos el roperito cada 15 días también y bueno, tratamos de tener... no solamente ropa que nos donan, sino también por ahí alguna prenda nueva que algún chico ya nos habló, nos dijo, necesito esto, necesito lo otro, y tratamos de conseguírselo. Pero desde el amor tratamos predicarle a Cristo, ¿no? También que desde ese lado también se da. O sea, con una mirada, con un gesto, un abrazo, porque sabemos que por ahí están en un ambiente o están en un lugar, o se rodean en una familia que por ahí necesitan eso. Tan carentes de amor, de abrazo, de afecto, y desde ese lado nosotros lo estamos dando. O sea, el primer sentir no es avasallar con todo, con la Biblia, ir y megáfono. Para eso hacemos una campaña evangelística directamente, sino que lo abrimos con el sentido de que con el dar también le podamos proyectar a Cristo en una porción, ¿no? Y me comentaba Julio que es el único merendero en Quilmes Centro. Es el único merendero. Y esto fue por estadística, porque vino una concejal, se presentó a nosotros y nos dijo que no había merenderos en Quilmes Centro, que le llamaba la atención. Y nos felicitaba porque, bueno, era el primero. Así que sacamos pecho. Pioneros. Y bueno, acá estamos. Pastor, ¿y esto tienen algún tipo de donación o algo por el estilo? ¿O se puede llevar en el caso de que alguno quiera donar, no sé, para la merienda, ropa, lo que sea para estas personas? Sí, sí, sí, sí, es en el lugar, nosotros lo recibimos ahí en el lugar. ¿Cualquier día de la semana? No, el sábado específicamente. ¿El sábado en qué horario? Por el momento lo estamos haciendo los sábados. A partir de las 16 de la tarde ya estamos ahí, de las 4 de la tarde, ya estamos ahí trabajando con las puertas abiertas y a partir de las 16:30 entregamos la merienda. Espectacular, así que todos los que están ahí en Quilmes, si se quieren sumar a colaborar con este merendero, sabiendo de que es el único en Quilmes y hay muchas personas necesitadas, los invitamos a que puedan pasar y que dejen su donación. Lo poquito, lo mucho va a ser de bendición para las personas que la están pasando mal. Dejo en los comentarios, ahora en el corte te pido tu celu y en los comentarios, bueno, lo dejamos para que se comuniquen con vos. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Aparte es el único número que tiene el merendero, así que explota mi teléfono. Listo. O sea, no queda otra. Y para entonces, para recibir donaciones... ¿De dónde sos? ¿Qué? O si no, bueno, le pasamos a la secretaria. Sí, sí, sí. Para recibir donaciones, entonces, sí, vamos a dejar el celu. Y la dirección era... Moreno 97. Moreno 97. Así que atentos ahí los que quieran colaborar. Es Moreno, casi esquina Mateo. Perfecto, perfecto. y recibir donaciones los sábados de 16. De 16 a 18 horas a 18. Está abierto. Perfecto, uh-huh. Perfecto. Si no, se comunican en el número que vamos a dejar en comentarios. Exacto, sí, sí. Perfecto. Una y hora ahí podemos más. Combinar horarios si es otro día o... Pero bien. Sí se puede combinar para otro día, en caso bueno, de que perfecto. No puedan el sábado, ¿no? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Hermosa, hermosa tarea. Siempre decimos, ¿no? Y la Biblia nos enseña que el Evangelio no solamente se enfoca solamente en el área espiritual, sino que el Evangelio es un todo. De hecho, la Biblia nos enseña que tenemos que ser guardados en todas las áreas de nuestro ser. Cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, eso está buenísimo porque... Es un cuidado integral a las personas, ¿no? Uh-huh. Le das una merienda, algo para que llene la pancita, pero también desde el afecto, que es el alma, las emociones, pero desde lo espiritual también con la enseñanza bíblica. Así que, así, hermoso servicio. Así es, sí, sí, sí. La verdad que estamos más que felices viendo la respuesta de Dios, ¿no? A esta labor. Hace años queríamos hacerlo. Y esperamos en el Señor y decíamos, pero no tenemos que esperar, lo vamos a hacer. Y estábamos con mi señora orando en casa y pidiéndole al Señor la respuesta. Cuando el Señor lo dijo sí, empezaron a llover todas los recursos, empezaron wow. a llover todo. Eso y es ahí, hermoso. Qué mayor confirmación, ¿no? Porque el Señor te manda, pero es te que, da todo, es que todo cuando, a la mano. Que cuando es de Dios, sí. Lo hablábamos hoy. Cuando nos estábamos con Sergio hablando, que cuando es de Dios, o sea, creemos de que cuando Dios dice una cosa, y si necesitamos recursos, los recursos ya fueron hechos. Es lo de menos. Solo hay que esperar, hay que esperar que vengan de donde tienen que venir, total, nada más. Claro. Es impresionante eso. Yo no digo más que es increíble porque el Nero más seguro. Sí, sí. Es increíble. Y dicen, ¿cómo es increíble? Tenemos que creer. Es un oxímoro, me dice el Nero. Ponle la cortina de Vivaldi, por favor. Es el increíble. No lo puedo creer, no, porque está predicando una vuelta. No creo que está predicando. Que está predicando. Cambialo, sí, no cambialo. En vez de decir in, decir el. Es recreíble. Es recreíble. Para el que tiene fe. Claro. Qué bueno. Justo hablaba de la oración cuando va sobre la voluntad del Señor, ¿no? Como, viste, alcanza todo. Nosotros lo vimos, justo estábamos hablando del camión. No, que Señor, estaría bueno tener un camión para las campañas, que sea propio, y en lo que pensamos en 5 años lo hizo en 4 meses. Entonces, cuando está alineada la voluntad del Padre, es como que tomen, es el momento, y ahí lo mandan. Totalmente. Claro. Y es también la respuesta del Señor, ¿no? Y el anhelo más grande del Señor, que más que compartir el Evangelio, ¿no? Que más que viste cosas que el Señor, como el camión, decía Julio, ¿no? Que hace mucho lo querían hacer, viste, y es el anhelo del Señor es ese, de expresar el Evangelio. Sí. Y él hace como quiere. Sí. Tal cual como quiere. Así que bueno, ahora Proyecto Bondi, cambiamos del sí, sabía, sí. Qué bien. Bueno, sí, pero claro. Eso, sabemos que Dios está en el asunto, ¿no? O sea, todo lo que haga avanzar el Evangelio, todo lo que haga avanzar el conocimiento de él, y que almas lleguen a brindarse a Cristo, ¿no? A abrirse y a entregar su corazón, todos los recursos están. Mm. Solamente debemos esperar, visualizarlos, verlos y darle para adelante, ¿no? Hablábamos, Julio, ya no nos metemos en tema. Como ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de qué es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Empezando siempre con una mirada introspectiva, hablando de palabras así medio... necesito que esté la con una mirada de decime, ¿qué significa? mirando hacia adentro algo de lo que adolece los creyentes de hoy en día, es que no se entiende bien a pleno lo que es el Evangelio, ¿no? Entonces, desde esa examinación, desde ese examinarnos a nosotros mismos, vamos a presentar esto de qué es el Evangelio. Porque cuando no encontramos la esencia y la sustancia del Evangelio, vamos a otros recursos por afuera del Evangelio. Totalmente. Que traen ciertos... falta de Cristo muchas veces en lo que se habla. Exactamente. Lo que se hace. Sí. Exactamente. Entonces desplazamos a Cristo del centro y ponemos otro sustituto. Sacamos el sustituto y ponemos otro sustituto del sustituto. Claro, parece que un trabalengua. Justamente, ¿no? Es eso. Si no hay un conocimiento del Evangelio, y Cristo es el Evangelio, entonces no va a haber esa esencia que es el Señor. Claro. Entonces sustituimos al sustituto con milagros. Pero el milagro no es el Evangelio, claro. Es una parte que está gloriosa. Es una arista, sí. Claro. Son las añadiduras. Aparte dice el Señor de que eso no van a seguir las señales. Son señales que no siguen. Pero siguen a los que viven el verdadero Evangelio, que es Cristo, ¿no? Que es lo que estaban diciendo ustedes. Claro. Pero también viste que cuando nos enfocamos en una perdón, arista... qué rico, Mati. ¡Qué rico, Mati! Sí, me salió la humanidad. Eso está para otro programa. No. Bueno, tiro tips que para que me sigan invitando, ¿no? Porque no quede solamente acá. Olvídate. Gasti, vos que tenés la agenda. Mira, anota, Gasti. Si hay algo que creo que sí tenemos que decir es que no somos dueños de la verdad, ¿no? La verdad es Cristo. Sí. Él es la verdad. Exactamente. Y todo lo que digo y todo lo que podamos expresar está juzgado y está libremente a ser juzgado y llevado a la palabra, y que si hay un reto y una corrección, bienvenido sea, pero al mismo tiempo también poder expresar lo que uno está aprendiendo de parte del Señor es maravilloso, ¿no? Así que... ¿Y sabes qué? Eso, esa sumisión lo que muestra es el carácter de Cristo. Por eso cuando Cristo está en el centro, es todo... de hecho el Señor nos dice, ¿no? Es fácil su yugo, es ligera su carga. Sí. Entonces vivir una vida espiritual no es algo estresante, sino que es algo que nos potencia en todas las áreas de nuestra vida. Es que experimentándolo a Él y dándole lugar a nuestras vidas, y en nuestras vidas, todo se hace liviano. Así es. Porque deja de ser peso en nosotros. Porque toda la carga está depositada en Él, ¿no? O sea, no es que ya se la llevó Él. O sea, lo que ustedes profesan, lo que ustedes declaran, ¿no? En los buzos, haciendo propaganda del merchandising, ¿no? Y de lo que ustedes dicen, ¿no? Del tetelestai, de lo que es la realidad, ¿no? Todo fue consumado, ¿no? Consumado, todo fue hecho. Es. O sea, nosotros estamos viviendo esa gloria de que todo ya fue hecho. O sea, no tiene peso en el Señor, no es una carga. La cruz que nosotros debemos tomar es morir a nuestra carne para que realmente nuestro cuerpo pueda vivir libremente y expresar a ese Cristo con libertad. Y surgen preguntas, Julio. Bueno, acá ya empezamos, sí, ¿no? Sí, sí. Porque, no, pero son tranquis. Son de fácil... Nada. No se excusen. No les pasa aquí. No les pasa aquí. Sí. Mucho. Pero viste que en esto de cómo está todo, Juan 19:30, consumado es, dice el Señor, el puesto en la cruz. Pero vienen las preguntas, ¿no? En esta cultura que tenemos del ganarnos las cosas y demás, que está buenísimo. Y no debemos hacer eso a un lado, ¿no? Porque sí, debemos esforzarnos en la gracia. Pero, viste, surgen... ¿Cómo? ¿Ya está todo hecho? Y viene alguien, viste, y te pregunta... ¿Qué? Pero entonces, ¿no tengo que arrebatar mi bendición? ¿Que pelear por mi bendición? Es que yo creo que uno no tiene que pelearla. La bendición ya está. O sea, si realmente tomamos la conciencia, o sea, que justamente es un tema complicado, ¿no? Conciencia, sí, tener la conciencia, la conciencia de Cristo, ¿no? Sí. Claro. Si realmente es Él nos gobierna, ¿qué lucha yo tengo que tener? Si ya fue todo hecho. O sea, lo que sí tengo que prepararme para poder recibir eso, ¿no? Ay. Estar apto. Y por eso están las pruebas, por eso están pasar las situaciones que pasamos, los procesos que pasamos, lo que vivimos. ¿Pero para qué? Porque nosotros somos probados por el Señor. la lucha, ¿no? Ir, conseguir lo que quiero. ¿Lo que quiero es lo que quiere el Señor? Es la primera pregunta que me tengo que hacer. Sí. O sea, ¿es lo que Dios me habla? En medio de muchas voces, justamente esto es lo que el Señor está hablando a mi vida en estos tiempos, ¿no? Porque Dios no dijo que no íbamos a escuchar otras voces. Dios dijo que nosotros debíamos escuchar a su Hijo amado. Que le complacía que nosotros lo escuchemos a Él. Porque Mateo 17 dice eso, ¿no? Nos enseña eso. Hijo amado, a Él escucha. A Él escuchar. O sea, a Él oír, ¿no? Solamente a Él. O sea, no dijo, las demás voces se van a callar. No, al contrario, van a gritar más fuerte. Claro. Lo que sí tengo que identificar entre las voces... Claro, y van a traer distracción, porque era justamente totalmente lo que Pedro estaba haciendo en ese momento. Claro. Y sí, Pedro lo primero que dijo, armemos una carpita acá, no me pierdo esto ni a palo. Estaba bueno lo que veía, no es que, pero no era lo mejor. No. Estaba recontra bueno lo estaba viendo Pedro. Es que claro, estaba todo representado. Estaba la ley, los profetas. Estaban los profetas, y aún... cómo Dios se movía en el antiguo pacto, claro. Porque estaba la nube. Claro. O sea, la pasamos por alto la nube, pero la nube estuvo, pero dentro de la nube que representaba a Dios, sí. Dios habló. Priorizó la vida del Hijo. Tremendo. Espectacular. Primer punto. Entonces para los de la iglesia más que nada, ¿no? Después hay gente de la radio que nos escucha, que es una radio que no es de la iglesia, pero para los de la iglesia, primer punto, salí del antiguo pacto. No te enamores del antiguo pacto. Mira, no sé si tan así, porque tampoco los extremos. O sea, yo justamente anoté esto, hay un auge, ¿no? Un creciente, una relación del nuevo pacto que en esta generación ha desplazado el corazón de muchos creyentes. La centralidad que también tiene la persona maravillosa y la figura absoluta de Jesús. O sea, hay algo que podemos perder de la centralidad. No irnos ni para un lado ni para el otro, sino buscar al que realmente tenemos que buscar. Ah, buenísimo, ¿no? Buenísimo. O sea, no es que el nuevo pacto es lo absoluto, porque lo absoluto es Cristo, es Dios, sí. ¿No? No el pacto, sino el pacto que Cristo hizo. Uh-huh. Y que ese pacto impacte mi vida, porque esa realidad hoy es la que toda la iglesia vive. O sea, cada uno de nosotros llegamos al cristianismo en el nuevo pacto, no llegamos en el antiguo. Claro. O sea, nosotros hoy estamos viviendo el nuevo pacto, estamos viviendo el pacto de amor del Señor, pero no podemos entrar en que lo antiguo no sirve, no, porque fue una construcción. Bien. Fue una construcción y todo eso nos sirve, sí. ¿No? Porque de hecho... El entrar en el nuevo pacto, tener a Cristo en nuestro corazón, nos llevó a Génesis 1. Total. ¿No? Y si no entendemos el Génesis 1, estamos sonados. O sea, claro, no, la primera hoja de la Biblia estamos hablando, claro. ¿No? O sea, no estamos hablando. Claro. O sea, Génesis 1. No me refiero a desestimar claro, el viejo pacto, sino a no vivir desde el viejo pacto. No, y creo que no, porque no, eso no nos tocó a nosotros. Claro. O sea, en el contexto histórico que nosotros estamos hoy, no es el mismo que estaba el pueblo de Israel en claro. ese momento. Ay, sí, o sea, sí, ninguno sí. de nosotros estamos preparados para vivir ese contexto histórico, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. O sea, creo que Dios nos sacó de ese lugar, nos dio la posibilidad a nosotros de que no vivamos bajo esa ley, sino que claro. ya fue consumada la ley claro. en Cristo. O sea, fue cumplida la ya ley la por nosotros. Pero en Cristo, si nosotros no cumplimos la ley de Cristo, bajo los reglamentos de Cristo, claro. si nosotros no estamos bajo el gobierno de Dios, realmente no vivimos bajo el gobierno de Dios, esa ley nos castiga. Claro. ¿No? Tema. Exacto, es un tema de posición. De posición. De posición. O sea, por fuera de la centralidad de Cristo... No podemos cumplir esos reglamentos. Ahora, por la vida del Espíritu que viene por Cristo, es donde podemos ser obedientes. Claro. Pero, sí. ¿No crees en esto? Yo pregunto, que por ahí sí es una problemática de que muchas veces se trata de vivir el Evangelio y la vida cristiana desde el antiguo pacto, ¿no? Charlaba el otro día con unos amigos y. Porque. El antiguo pacto, o sea, la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo es hoy Cristo habita en nosotros. Antes, en el Antiguo Pacto, era el Espíritu Santo viniendo en momentos específicos, Dios revelando progresivamente a Cristo desde Génesis, ¿no? Como veíamos ahí en Génesis. Pero la diferencia es que muchas veces no tenemos esa conciencia de que el Evangelio y la esperanza, como decíamos hoy, es desde el consumado, es desde el Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, como nos dicen Romanos. Y muchas veces tratamos de seguir buscando a Dios desde, como en el Antiguo Pacto, como Dios que viste, que descienda fuego del cielo ahora, ¿viste? Claro. Que me hable a través del hombre. Claro, ¿viste? Cuando tenemos la posibilidad de ir. Total. De ir a Dios libremente, ¿no? Ese camino fue allanado por Cristo, por Jesús. Gracias a Jesús nosotros hoy tenemos esa posibilidad. Hay algo que me impacta, que si nosotros no tenemos entrada a este camino y a esta vida real en Cristo, por Jesús el Cordero, o sea, es el paso inicial. O sea, si no pasamos por ahí, no reconocemos esa vida como Jesús el Cordero. Después está el Cristo glorificado, ¿no? El Cristo sacerdote de nuestra vida, el Jesús sacerdote de nuestra vida. Pero primero fue Jesús el Cordero. O sea, ese fue nuestro encuentro. Y cada uno de nosotros nos encontramos con ese Cristo, con ese corito, ¿no? Enamorado de Jesús, ¿no? Y lo cantamos, y distintos coritos de campaña. Pero nos encontramos con el Cordero de Dios. Total. Con el inmolado, con el amor de Dios, con la cruz, claro, con todo. Pero cuando esa realidad, o sea, cuando la verdad de Dios que entra en nosotros, que se hace carne en nosotros, se transforma en una realidad, lo vivís todos los días. O sea, no vivís la verdad, no necesitas que Dios venga y te hable por una persona, si bien gloria a Dios por los siervos del Señor, ¿no? Gloria a Dios porque se levantan profetas, porque hay una voz mediante, porque el Señor sigue usando y las gracias siguen estando, ¿no? Pero porque aún un hermano de la iglesia te puede traer una palabra de parte del Señor y vos decís, wow, justo lo que estaba necesitando, y en ese momento se transforma en profeta, ¿no? Porque es la voz, te habla de parte del Señor. Pero no es lo que nos sostiene, nuestra sustancia de vida. Nuestra sustancia de vida está dentro nuestro. O sea, si yo no vivo un Cristo desde adentro hacia afuera, claro, o sea, si no lo experimento primero en mí, no lo vivo en mí, no me relaciono con él, ¿cómo lo expreso afuera? ¿Cómo lo doy a conocer? ¿Cómo hablo de él si no lo conozco? O sea, yo no puedo hablar de una persona que no conozco. Claro. O sea, sí, me contaron, me dijeron que es así. Es más lo o menos escuché así el domingo cuando predicaban y hablaban, o lo escuché en tal lugar. Pero hay muchas distorsiones. La Biblia dice que está bien, porque la Biblia dice, porque la palabra de Dios es verdad, ¿no? Y lo dice, y lo que dice es real, pero... Claro, pero si no está el carácter vivirlo de Cristo formado, exactamente, en nosotros, difícilmente lo vamos a poder expresar. Claro. Entonces, podemos... O sea, si no hay fruto del Espíritu, difícilmente vamos a poder expresar a este Cristo. Difícilmente vamos a poder... en este caso, ¿no? Tener un lugar, un merendero o algún lugar, si no podemos expresar a Cristo, porque ese amor es, o sea, nuestro amor es limitado, pero el amor de Cristo hace que nos motiva a poder hacer estos pequeños cositas que nosotros vemos a cada persona como si fuese Cristo mismo. Porque en una de los pasajes de Cristo decía, si hay alguien que necesita, a mí me estás dando de comer, a mí me estás vistiendo, a mí me estás dando de agua, entonces... Pero eso es motivado por el Espíritu que está siendo formado en nosotros a la imagen perfecta de Cristo. Y una de las cosas que me quedaba, que este Evangelio nos cambió la vida y ya no necesitamos hacer sacrificios. Ya lo hizo Cristo en el consumado, y me había quedado un ratito antes pensando en eso. Que este Evangelio hizo que ya no haya que matar ningún animalito más, ya no haya que un sumo sacerdote, prepararse toda una semana, matar un cordero por él, otro por los sacerdotes, otro por todo el pueblo, sino que Cristo murió de una vez y para siempre y se llevó todo ahí. Y nos tenemos la posibilidad de arrepentirnos, pedirle perdón, y no llegamos a la medida de Cristo, pero si nos equivocamos, vamos corriendo a los pies de Cristo a arrepentirnos obviamente, y tenemos ese recurso que el Espíritu está en nosotros siendo formado. Sí, sí. El verdadero evangelio, si lo llevamos para hablar del verdadero evangelio, es la vida que portamos, es Cristo. O sea, no hay otro evangelio. O sea, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, como lo dijiste, como dicen Romanos, pero el verdadero evangelio es su vida, ¿no? Y yo no necesito hacer para mostrarlo. O sea, no necesito hacer para ser, sino yo soy por Él. Yo soy en Él. Y si Él es en mí, si Cristo es en mí, ese es la esperanza de gloria. Sí. Es Cristo la esperanza de gloria. Claro. Entonces yo no puedo reflejar a otra persona que no sea Cristo. Claro. ¿No? Bueno, otra diferencia entre el antiguo y el nuevo es que en el antiguo es desde la acción, desde el hacer, es que vos te acercás a Dios, ¿no? Desde la obediencia vos te acercás a Dios. Pero ahora en el nuevo pacto, desde la obediencia del Hijo, Él se acercó a nosotros. Y por esa revelación que tuvimos del Hijo y porque Él vino a meterse dentro de nosotros, podemos ser obedientes. Pero, totalmente. Entonces, ahora es desde la esencia, desde el ser. Desde una naturaleza. Desde una nueva naturaleza, exacto. O sea, hay una naturaleza que nos abordó, que nos entró, nos transformó, nos cambió, y nosotros le debemos o obediencia, ¿no? Sí. A esa naturaleza. Claro. A esa vida que portamos todo. O sea, yo creo que todas las que son madres y las mamás que están escuchando pueden decir esta realidad, ¿no? Cuando uno lleva una vida adentro, se debe a esa vida también. No solamente se cuida por sí solo, sino que cuida la vida que lleva adentro. Porque esa vida tiene que ser expresada en algún momento. Esa vida tiene que dar a luz, o tiene que salir al mundo, tiene que darse a conocer al mundo. Y después viene el trabajo de criar la vida, ¿no? De darlo, de hacerla crecer, de darle crecimiento, madurez. Y yo creo que la vida de Cristo en nosotros tiene que ser igual. O sea, tiene que ser cuidada dentro nuestro para hacer una expresión real hacia afuera después. O sea, si hay algo que Cristo buscaría en nosotros, o busca, si buscaría en un espejo, si buscaría reflejarse en algo, seguramente es en Jesús nuevamente. Y nuestro prototipo, ¿no? La figura de Jesús, ¿no? Él se reflejaría en Jesús de vuelta. Y si no nos encuentra como Jesús fue, estamos sonados. No, estamos hechos. Escuchame, Nerito, tenemos un par de mensajes que mandaron. Tenemos mensajes. Perdón, no estaba con el YouTube. Solo estaba. Perdón, ¿eh? Yo creo que en eso voy a tratar de hacer un bosquejito de lo que vamos hablando, así le quedan a los que van escuchando. Así que. ¿Vos, Melania, la tenés por ahí? Sí. José Bogado, un saludo grande, chicos. Y Jorge David Almirón dice: consumado es. Un crack. Tenemos esos mensajitos por ahora. Yo tengo más. Ah, y acá a mi teléfono personal me escribió Paola, me mandó una fotito y dice un saludo grande para el genio de Lázaro. Y bueno, acá los Ibarra, ¿no? Una foto. Acá hay una pregunta, dice: ¿qué pasa con los ministerios que usan parte del viejo pacto para beneficio propio? Y si se rigen por la ley, que usen toda la ley, y ahí van a pasarla mal, creo yo, si se rige por la ley, que usen toda la ley. Lo repitió. Sí. Perdón, estoy manejando el celu, mando varias veces el mensaje. La pregunta sería, ¿cómo viene la mano de aquellos que usan el ministerio? La respuesta es simple, ¿eh? La entendí la pregunta, la respuesta es simple. Hasta que todos lleguen. Efesios 11 nos enseña. Efesios 4. Uh-huh. 11 nos hasta enseña que todos lleguen a la plenitud. A la plenitud de Cristo. O sea, mi preocupación tiene que ser llegar. Me gusta también. Todos estamos, o todos somos medidos a una estatura del varón perfecto, ¿no? Uh-huh. Dice la palabra del Señor que somos medidos a la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿y quién es el varón perfecto si no es Cristo? Entonces yo me mido con Él. Cada uno somos medidos con Él. Entonces yo no me puedo creer que ya llegué. Claro. Que tengo la verdad absoluta. O sea, la verdad absoluta es Él. Yo estoy llegando a ese lugar, ¿no? Estamos caminando todos juntos. Entonces yo no te puedo mirar en lugar inferior a vos. Claro. Cuando vos profesás a Cristo. A mí la luz me alcanzó hoy, esta luz. Sí. Pero la verdad sigue avanzando. Totalmente. O sea, Dios me lleva a otra madurez, entonces claro. Yo no me puedo poner en, no, yo tengo la verdad. No. Claro. Porque la verdad es Él. Claro. La verdad es Él. Y no es que yo la tengo, sino que si yo vivo a Cristo, cuando yo expreso a Cristo, la verdad es expresada por Él. Claro. No es por mí. Bueno, no tengo nada que ver. Entonces, ¿qué les pasa a esos hermanos? Y nosotros tenemos que expresar lo que tenemos, la luz que Dios nos dio. Uh-huh. Pero no podemos ir en contra tampoco. Claro. Porque, ¿por qué voy a ir en contra de alguien que hoy tiene esa luz? Claro. Tremendo. Oraremos para que le llegue la luz. Si realmente es eso, y si no es esa asignación, y bueno, el Señor le asignó eso. Es como decir, mira, hay poca unción porque tenés poca gente en la iglesia. No, Dios no está porque te falta respaldo, te falta esto, te falta lo otro. No, y vos no sabés la asignación que tiene esa iglesia. Porque por ahí esa iglesia tiene una asignación de tener 10 personas. Sí. Y nada más. Bueno, pero esas 10 personas... colaboran para que las demás iglesias se llenen, ¿no? Hubo una campaña... Digo yo, no sé. Hubo una campaña a mediados del siglo XX y se reunieron varias iglesias en Estados Unidos. Como una semana, ¿viste? De una cruzada que hicieron. No se entregó nadie. El último día se entrega uno solo. ¿Sabés el nombre de ese uno que se entregó? Yo lo sé. Billy Graham. Billy Graham. Y Billy Graham llegó... a millones, mirá esa semilla, amigo. Que... 14 años tenía. Entonces, me vas a decir que esa campaña no valió la pena. Seguro que sí, seguro que sí. Pero volviendo al tema, o sea, yo creo que sí, debemos orar y debemos ser correctos. Tampoco debemos creer que nosotros tenemos la verdad, que somos dueños de la verdad. O sea, no podemos pararnos delante de otra persona y decirle. Yo te puedo hablar de Cristo en la verdad, porque Cristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. O sea, si no nos encontramos con ese Cristo, con ese Cordero inmolado, nadie llega al Padre. Pero después debemos crecer, madurar. Claro. O sea, Pablo nos enseña que es dejando los rudimentos de Cristo, ¿no? Debemos madurar, ¿no? Sí, debemos avanzar, debemos crecer. Y esa madurez nos lleva a la estatura del varón perfecto. ¿Llegaremos? Y sí, calculo que sí, porque la plenitud de Cristo que el Señor quiere que yo la tenga, la voy a tener. Sí. Si la busco. Y Pablo también le hablaba a Timoteo, ¿no? Que sea sufrido, apto para enseñar, que corrija con mansedumbre, para que, si Dios permite, se arrepientan esas clases de personas que quizás serán falsos maestros, quizás estarán siendo engañados, quizás habrán aprendido mal también, ¿no? Y que puedan llegar al arrepentimiento y lleguen a conocer la verdad, ¿no? Pasa que muchas veces se replican malas enseñanzas o cosas que están fuera de Cristo y es lo que pasa, de replicarse malas enseñanzas y todas esas cosas, ¿no? No podemos sacar del centro a Cristo. Cuando lo sacamos a Él del centro, cometemos cometemos la misma acción de volver para atrás. O sea, lo hacemos todo por nosotros mismos. Claro. ¿No? O sea, porque yo creo, porque yo esto, porque yo el otro. Y no es por lo que Dios dice. Claro. Y ahí volvemos a lo del principio, volvemos a estar cansados porque no están las cargas en Él. Totalmente. Y es por nuestra fuerza. A lucharla por nosotros. A lucharla. Y claro, ¿y de cómo estabas? Y acá andábamos en la lucha. La lucha. Y porque, claro, lucha ¿no? Y porque eso. No. Lucha y prueba. ¿Pero qué sos? ¿Un mono de circo, nene? y al mismo tiempo Cristo lo hace fácil, o sea, sencillo en Él. Totalmente. Si realmente ponemos nuestras cargas en Él. Es tan complejo, pero es tan complejo sencillo en Él. Sencillo, sí. Sí, tal cual. Es hermoso estos temas. ¿Puedo seguir? Pero no, pero... diga. Lo lindo de poder expresar su vida es que es esta libertad, ¿no? De decir, Cristo es mi vida, y aceptar la realidad de Él y vivir esa verdad, ¿no? Pero desde el lado del amor, desde el lado de no la tengo, no, o sea, no la tengo atada, ¿no? Para eso está Messi. En mi época para eso está el Diego, y es así. Tuve el privilegio de vivir a los dos. La tenían atada, pero no están así. En el Evangelio no hay una estrella. Claro. Si hay una estrella, es Cristo. Sí. Porque Cristo es la cabeza, nosotros somos parte del cuerpo. Entonces, ¿cuántos hermanos brazos que deben haber por ahí? Un montón. Pero también hay hermanos que son uñas. También hermanos que son dedos, ¿viste? Son parte del cuerpo. Sí. A todos nos tocan, claro. Y hay algunos que están más ocultos, que son los órganos que están el hermano dentro, célula, ¿no? Claro. Pulmón, y bueno, los tenés, sí, a todos. Obvio. Ellos, pero son parte y entre todos hacemos un cuerpo, sí, un cuerpo funcional. O sea, lo que sí tenemos que preocuparnos en que si es reconocer la asignación que Dios me dio. Llamado. O sea, claro, la asignación, porque me toca ser codo. No puedo ser mano, soy codo. Tampoco debo pretender reconocer la asignación. Me toca esa posición del cuerpo y tengo que hacerlo. Vos tenés que hacer ese mecanismo. Cumplirlo, claro, cumplirlo, pero cumplirlo porque lo hago para Él. Con amor, en obediencia. ¿Entendés? Creciendo, voy a ser el mejor codo. No. Voy a estar bien ubicado. La mejor rodilla, el mejor. Pero lo tengo que ser. Lo tengo que ser, o sea, tengo que generar fuerzas en mí para poder sostener al que debo sostener, ¿no? Claro. Y está eso en el Evangelio también, volviendo a esto de los extremos, es, no, Él ya lo hizo todo por mí, ahora espero a la venida del Señor. No. ¿No? Está ese extremo. Claro. Y después está el otro extremo. No, lo tengo que lograr todo yo para que Dios me ame más y conseguir cosas en Dios. Son los dos extremos peligrosos. Pero en el Evangelio, ¿cómo resolvemos eso? ¿O cómo el Señor ya lo resolvió? Ya está todo resuelto. O sea, si hay algo que debemos creer y sí tenemos que profesar, confesar y proclamar, la segunda venida. Cristo va a volver, sí, Cristo vuelve. Pero no va a volver a solucionar los problemas. Cristo viene a buscar a su novia, ¿no? Dice, sin arrugas, sin manchas. Claro. Una novia perfecta. Ya dice, no es el corderito el sacrificio, sino el juez. Claro, pero él nos dio toda la autoridad. Claro. ¿No? En la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar. Mientras van, ¿no? Yendo. Porque la traducción, o se puede decir que ir es yendo, ¿no? Sí. Entonces, mientras vamos al supermercado, mientras vamos al trabajo, mientras vamos a jugar a la pelota, mientras jugamos a la pelota, mientras estamos haciendo esto, sí, mientras estamos haciendo lo otro, predicar el Evangelio a toda criatura. Haced discípulos. O sea, trabajen, hagan discípulos, háganlos crecer, háganlos madurar en esto. Pero para todo eso, el versículo anterior a la gran comisión dice, toda potestad me fue dada en los cielos y en dónde, en la tierra. Y en la tierra. Por tanto, y ahí nos por tanto ir. Entonces, ¿de quién vamos? ¿Qué nos dio Él como, exacto, iglesia? ¿Con qué nos dotó? Con toda la potestad que se le, exacto, fue dada en los cielos, exacto, y en la tierra. Vamos de parte de Él. Tenemos toda la autoridad para hacer todo lo que tengamos, exacto, que hacer para que cuando Cristo venga encuentre la iglesia preparada. Acá nos mandaron un mensaje así, al WhatsApp de la radio, ¿no? Dice, hola gente de esta hermosa Radio Box, bendiciones, buen día, ¿cómo están? Soy Daniel de Quilmes. Les agradezco por la energía que mandan, no cambien, sigan así, abrazo a la distancia. Dios los bendiga siempre y abrazo gigante a Damián, el pulpito. ¿Cómo me divierten? Son todos grandes seres humanos, poderoso Dios los puso a todos para hacer una hermosa radio, bendiciones. Muchas gracias. O sea, gracias. Por lo menos somos divertidos. Abrazamos a Daniel en Cristo. Gracias. Y bueno, será un hermano por la forma de hablar, así que te abrazamos en el amor de Cristo. Sí, hermoso. Yo creo que es el momento, un momento para un tema musical y me voy despidiendo. Despedite, Rey. En el hospital, así que. Esto fue. Esto sigue. Pero primero un tema musical y seguido volvemos. Ahí está, para. Sebastián. Ya está ahí Aslan. No quieren que te vayas. A la puerta. Muy bien. El Aslan. Ahí cuando el operador me tire, vamos al corte. Ahí está. Gira tu último track, no queda más revés. Base Fuerte, tercera temporada. Ahí estamos, volvimos. Volvimos, diría Maxi. Estamos en el último bloque, ¿ya no? Sí, ya estamos terminando. Último. Che, dejen sus saludos ahí para el Pastor Lázaro. Ya algunos estuvieron dejando, pero... Sí, ahí voy a ir leyendo algunos que nos quedaron en el tintero antes de arrancar. Un abrazo para Julieta, dice: hola Pastor Lázaro, que Dios lo bendiga grandemente, siempre es de bendición para mi vida. Noé Ferreira dice: bendiciones para todos, un gran abrazo para el Pastor Julio de parte de Lucho y Noé, lindo programa. Y de Rebeca. Y de Rebeca, obvio, los chicos, y de Tello y Bruno. Después, Jorge David Almirón, que fue el que le mandó una pregunta, puso buena respuesta, tuve que experimentar la gracia para poder entenderlo. Y Cristian Alfonso dice: buen día chicos, bendiciones, me retrasé un poco con el comienzo del programa, así que voy a rebobinar. Mándenme saludos, los quiero, buena semana. Así que sí, abrazo, te mandamos para Cristian. Un re abrazo, Cris, que tengas una excelente semana. Muy y bien. Listo, muy bien. Ya está, impresionante. Ay, se nos fue el conductor. Miau, miau, miau, miau. Bueno, un abrazo para Dani y el conductor. Se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaba el conductor? Nada, que están yendo de camino al hospital para seguir haciendo unos tramiteríos. Pero bueno, ya en breve nace Manu. Ahí está, ahí. Manu. Así que bueno. A la puerta. Ahí estamos. Ahí nomás. Así que bueno, ya estamos en el último bloquecito, ahí cerrando el tema de hoy. Manden sus preguntas, por favor. Me cayó un mensajito de Dani Ulloa, seguramente de ser saludo para vos, Julio. Dale. Saludos, José Dani. Abogado, ya un abrazo dijimos, para Dani Ulloa. Sí, dijimos, sí, José, sí, sí, a que mandó José. Un saludo. José, sí, un abrazo para José, un parte del equipo. Del equipo de parte base del fuerte. Equipo, sí, obvio. Y dice que ganamos un gran actor con Johnny. Claro, por supuesto. El sábado hizo una obra de teatro, Johnny. Qué gran, sí, gran actor. Qué medio violento era. Un personaje. Poco violento el personaje de Johnny. No, sí, pero... yo me apegué al guión. Al libreto. Al guión. No, no, obvio. No, yo dije era personaje. Primero uno violento y después otro sin ganas y... Sí, sí, fuiste correcto en ambos sí, sí, guiones. Sí. Porque tremendo, siempre... tremendo, tremendo. Continuamos con qué el tema, es. Entonces. Entonces, ¿qué es el Evangelio? No se trata de un conjunto de reglas, de un conjunto de ideas, se trata de una persona. Tampoco se trata de una religión. Tampoco una religión. Se trata de una vida, ¿no? De Cristo, y desde ahí es anunciado. O sea, el plan de Dios siempre va a ser el mismo. Dios nos amó y nos hizo en amor, y fuimos hechos en amor por Él, y expresarlo a Él... es lo que realmente debemos hacer, no sé si... tremendo. Es lo que... Hermoso. Bueno, me quedó lo que compartiste. Hermoso y preciso. Sí. Me quedó lo que dijiste de Cristo como el Cordero inmolado, como la primera impresión que debemos tener de Cristo, claro. Los primeros se los tiene que revelar en nuestra vida, porque justo ayer, y bueno, y el paralelo que hacías con Génesis, ¿no? Porque todo comienza en Él, ¿no? Y, exactamente. Y Juan 1, justamente, habla del verbo que era en el principio, ¿no? Y habla de Cristo... Y sigue hablando y de que este era la luz de los hombres. Y ahí lo presenta a Cristo como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, ¿no? Y es que todo comienza en Él, ¿no? Y lo que vos decías, ¿no? Justamente la luz que tenemos hoy, ¿viste? Es la luz de Cristo la que nos disipa todas las tinieblas de religión, de intentar hacer cosas para llegar a Dios, de intentar alcanzarlo por nuestras buenas obras. En la religión... católica, en la religión tradicional, muchas veces también dentro de la religión evangélica, tratamos de llegar a Dios, ¿no? Pero es cuando viene esa luz a nuestra vida, cuando se nos revela la luz de Cristo, que podemos ver ese Cordero inmolado. Exactamente. Mirá, el tema del es hermoso porque sí. Es el pie para que podamos conocer al Cristo glorificado. Tremendo. O sea, no quedarnos estacionados solamente en el Cordero inmolado. O sea, ya soy salvo y listo. Y claro, y ya está. Y ya está. O sea, ya me gané el cielo. Claro. Y hacemos la plancha, ¿no? Y nos quedamos desde el lado, desde este lado de la cruz. Porque del otro lado de la cruz hay una vida. Tremendo. O sea, está el Cristo glorificado. El sumo sacerdote. Nosotros no podemos... sí debemos crecer, sí debemos ir hacia adelante. Pero no podemos perder de vista en nuestro espejo de retrovisor. Siempre tiene que estar el Cordero inmolado, porque por Él tuvimos entrada. Claro. ¿No? O sea, sí. es nuestro pie de vida, ¿no? Nuestro foco de vida. Pero crecer, avanzar, madurar, claro. es conocer al Cristo glorificado, sí, ¿no? Avanzar en la vida, que ese Cristo glorificado se haga, claro, se haga en nosotros totalmente y experimentar del otro lado la cruz. Claro. Eso, o sea, justo estoy pensando, digo. No, o sea, cruzar la cruz, no estacionarnos en el lugar del sacrificio. A veces nosotros nos confundimos, ¿no? Porque yo esto lo aprendí, me lo enseñaron, lo aprendí así, sí, y es hermoso como lo aprendí. Uh-huh. Y me lo enseñaron hace poquito. No es que lo aprendí hace, claro, cuando era chico, o lo aprendí estudiando, no. Lo aprendí hace poquito. Nosotros muchas veces nos quedamos estacionados en el Padre, en el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada, sí, me faltará, ¿sí? Y nos equivocamos los caminos. A veces descansamos, medio en los pastos delicados, en los valles de muerte. Es un titulazo, y nos quedamos recontra preocupados en los valles de muerte. Y el Señor dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, andar significa que pase, pasando, sí, que pase, que ande, sí, que siga de largo, ¿no? Que vas a pasar por esos, exacto, lugares, sí vas a pasar, pero no te estaciones, porque para eso están los pastos delicados. Claro. Porque en los pastos delicados Él te hará descansar. Uh-huh. Y nosotros no llevamos la reposera, claro, todo. Nos quedamos durmiendo, claro, tomando unos mates en los valles de sombra de muerte. En los, claro, valles de sombra de muerte. En el agua de, ¿no?, reposo. Me pastorea, ¿entendés? Y después habla y dice, pero ¿por qué tantas cosas a mí? ¿Y por qué no? ¿Sabes por qué? Entramos en esa queja y entramos, uh-huh, en eso, porque no identificamos, porque no vemos en el medio. Porque dice que delante de nuestros angustiadores, ¿qué va a haber? Aderezarás mesa. Aderezas mesas delante de mis angustiadores. O sea, que la mesa está servida. La comida de Dios, claro, está servida en medio de los problemas. Nosotros debemos identificar todo eso, alimentarnos, claro, ¿de quién? De Cristo. Exacto. Porque el problema lo vamos a tener, claro, si Él mismo lo dijo. Porque en el mundo vamos a tener aflicciones, pero no te aflijas, no tengas problemas. O sea, que eso no se, claro, haga un estilo de vida tuyo, que tu problema no sea más mayor que yo, porque, exacto, yo vencí al mundo. Exacto. O sea, no te aflijas, no te preocupes, y no pongas el pensamiento en eso. La bendición en sí no es la resolución del problema, sino que la bendición es, y porque hablamos del Cristo inmolado, del Cristo glorificado, pero también hablamos del Cristo impartido. Entonces, esa es nuestra bendición. La resolución del problema es nada más que la materialización de algo que el Señor ya determinó desde antes que iba a ser resuelto. Pero todo está resuelto en Cristo. Si nosotros nos quedamos estacionados en la cruz, es como decir, me quedo estacionado y le digo al Señor, líbrame de este pecado, pero no lo suelto nunca. Claro. Claro. O sea, prefiero estar ahí crucificado todo el tiempo. Claro. ¿No? Y no avanzo. Claro. No, o sea, no le creo a que ese pecado fue ya solucionado, exacto, que ya fue, exacto, libre de eso. Exacto. Y no me libero. O sea, no tomo la responsabilidad que Pablo nos dice. Despojémonos del viejo hombre, dejemos al viejo hombre, o sea, sacándonos, vaciémonos de ese viejo hombre, y avancemos, caminemos libremente. Exacto. Seamos obedientes, no nos quedemos estacionados en esa problemática de ser vivir la vieja naturaleza diciendo que soy nuevo, ¿no? Claro. es el problema, ¿no? Cuando se adopta a un nene y no puede conocer la nueva vida en adopción, sino que queda en la vida de huérfano, ¿no? Total. Y muchas veces las personas siguen con su manera de vivir, siguen con su forma de ver la vida, pero no ven las riquezas que viene del que los adoptó. Porque no hay una clara identificación del padre. Claro. Cuando hay una relación real, el padre se hace presente. Exactamente. Y en Cristo vemos al padre, no solamente está visto el hijo. Claro. O sea, no vemos la todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? O sea, todo lo que queremos ver, porque muchas veces nosotros pedimos todo, o sea, somos coherederos con Cristo, sí, ¿no? Dice la palabra del Señor, ascende a eso. Entonces, buscamos todos los beneficios, las cosas que son para nosotros, ¿no? Pero no buscamos la realidad que me sustenta. A mí me sustenta conocer al hijo, estar en el hijo, porque en el hijo y siendo hallado en el hijo, tengo un padre. Exactamente. ¿No? Exactamente. Tengo un padre. En Cristo vemos cuando al padre. Veo el padre, si la orfandad se termina en el padre, teniendo a Dios como padre. Exacto. ¿No? Felipe, todo este tiempo estuvimos juntos y no viste al padre. No viste. Y no viste al padre. Claro. O sea, no es problema de que yo que él no se dio a conocer. El problema es que yo no lo veo. Entonces, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mi pregunta es, ¿cómo es en el cielo? ¿Qué? O sea, para que la voluntad de Dios sea en la tierra, yo tengo que saber cómo es en el cielo. Entonces, ¿cómo veo? ¿Cómo hago lo que es real en el cielo si yo no lo veo? Entonces, mi oración tiene que ser esta, como Pablo, ¿no? En las 13 cartas de Pablo, la oración fija era abrir los ojos de nuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, que nuestros ojos sean abiertos, que podamos ver, entender el verdadero evangelio. Ver. Si no veo, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo hago que el cielo sea en la tierra si no lo veo en el cielo? Es una pregunta que debemos hacernos siempre nosotros. O sea, que el cielo sea en este lugar. Sí, está bien. ¿Qué es establecer el cielo en la tierra si no es hablar del evangelio de Cristo? Bien. No estoy en contra de hacer campañas, pero no es hacer una campaña. Claro. Es expresarlo a él. Exacto. Si en la campaña no está expresado él, es en vano el trabajo. Si hoy acá, que estamos juntos acá, primero, él no es la expresión. Claro. Si no estamos reunidos en él, o sea, si nosotros no estamos reunidos en él y nosotros no crecemos en él, no maduramos en él, también es en vano. Sí, serán prácticas, será religión, será una arista sola del evangelio, pero no será la plenitud del evangelio. No será la plenitud. Porque la plenitud, lo hablábamos hace un rato, Sergio, la plenitud la hacemos todos. Claro. O sea, yo soy pleno en Cristo. Y buscamos esa plenitud personalmente. Pero cuando yo me junto con ustedes, hacemos la plenitud de Cristo en el cuerpo. Tremendo. ¿Por qué? Porque es un trabajo corporativo. No es un trabajo individual. Dios busca individuos para formar un cuerpo. Exacto. Para hacer un trabajo corporativo. Entonces, hasta que, y José, me venía lo que decías de Efesios 4, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud. Hasta que todos. Así que. Para que no seamos como olas, dice, ¿no? Claro, que vamos y venimos, para que no seamos llevados por. Sí. Por diferentes viento de doctrina. Cosas de doctrina. Sí. Porque la doctrina. Si es sacada de la Biblia, si es sacada de Cristo, es el hombre. Sí. Es el hombre. Y vemos las catástrofes que vemos. Cuando se saca la doctrina de Cristo, vemos los monstruos que vemos. ¿Sí? Totalmente. Así que, Julio Amado, reflexión final para nuestros amados oyentes. Es pedirle al Señor eso, lo que Pablo siempre oró. Y tener en cuenta lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Ya que lo hablamos. Sí. Te escribo por si no llego, ¿no? Si tardo. Te escribo para que sepas cómo moverte en la casa de Dios. O sea, nosotros debemos pedirle al Señor que abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos movernos en nosotros mismos para que Él sea visto. Así es. Morir a nosotros mismos. Porque la casa de Dios no es un establecimiento, no es un lugar. Somos nosotros la casa de Dios en la tierra. Somos nosotros poniendo la casa de Dios en la tierra. Entonces el orden en la casa de Dios. O sea, a Timoteo le dijo bien clarito. O sea, tenés que saber moverte en la casa de Dios. O sea, no es que te escribo para que sepas. Es porque Pablo sabía, porque Pablo había visto. Pablo fue llevado a los cielos, él pudo ver. Sí. Y ver esto, ver esta realidad de que Cristo en nosotros, o sea, la expresión de Cristo, tiene que ser primero en nosotros. Porque así como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, de la misma manera nosotros debemos trabajar. ¿no? Así es. Así de la misma manera debemos cuidarnos. O sea, nuestra alma se tiene que sujetar al espíritu, pero sí, también al cuerpo. Sí. Nuestro cuerpo tiene que estar alineado a todo lo que Dios dice. Y de la única manera es pudiendo ver. Ver. O sea, si hay una reflexión, es orar para que realmente podamos plantar y orar como el Señor nos enseñó a orar, ¿no? Sí. O sea, no solamente repetir una oración que está escrita en la Biblia, el Padre Nuestro, que todo lo tomamos como una repetición, pero no solo repetirla, sino claro, vivirla. Exacto. Vivirla, ¿no? Entender que Padre, nuestro Padre está en los cielos. Amén. O sea, no quitar la mirada de ahí, reconocer quién Él es, ¿no? Y que Él es en mí. Y que esos cielos que yo veo, que soy enseñado, que soy adiestrado, que soy que el Espíritu Santo me está haciendo docencia de todo eso, ¿no? Me está enseñando de todo eso, que el Espíritu Santo yo lo pueda reflejar en la tierra. Como es en los cielos, sea en la tierra. Y empieza en mi familia, en mi vida, mi familia, mi casa, mi hogar, mi todo lo que me rodea, y después es llevado hacia afuera, ¿no? Así es. Así que bueno, si hay una reflexión es eso. En tu casa entonces, orá para verlo. Dice, okay. Hablábamos de la gran comisión, y antes de que el Señor nos dé la gran comisión, y viéndolo, lo adoraron. Y viéndolo, lo adoraron. Viéndolo, lo adoraron. Y en ese momento de adoración el Señor expresa la gran comisión. Así que, Julio, un millón de gracias por venir. Qué corto que se hizo el programa. Recontra. Te vamos a estar molestando antes del fin de año. Por favor. Cuando quiera, ¿no? Estoy dispuesto siempre para esto, ¿no? Para crecer, aparte me hace bien, crezco, porque lo veo a ustedes también, me expresan la vida de Cristo. Y esto es verdad, no lo digo porque están ustedes acá. No, para que me vuelvan a invitar, ¿no? Pero sepan que nos debemos una comida. No, amén. Perdón, no era eso lo que quería decir. ¿Cuándo dice amén? Pero amén. No era eso solamente lo que quería decir. No, pero sería lindo poder seguir charlando y... Sí. Y nos bueno, hace recontra bien, nos si hay preguntas también poderlas contestar y sí, esto. hay quedaron algunas cositas en el tintero, así que bueno, va a haber una segunda parte, segundo round. Julio, te agradecemos de corazón, millón de gracias por tu tiempo. Ustedes, gracias. Sí, y bueno, seguimos juntándonos para aprender, ver y expresar a Cristo. Nos despedimos. ¿Nos despedimos? Yo quería que mi amiga Melania haga el cierre. Sí, ¿te animás? No, ¿te animás? Nos despedimos, bueno, despedite una la audiencia vez más. ¿Qué? ¿Dónde? El programa que dimos. Perdón, ¿qué? ¿La quería hacer a medias? Dale. No, vale, vamos a que sale. Una vez más, despedimos este programa que dimos a llamar. ¡Base fuerte! Tercera temporada. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau. Tu siervo fiel, la majestad, gran rey. Que bajó y bajó y bajó. Y la historia más hermosa de su amor firmó en la cruz. Y con su sangre carmesí vino a escribir de mí. Que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Thank you.